Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico en el que llevamos ya dándonos la tabarra pues desde hace ya un añito por aquí por la onda. Y como siempre, hoy también son muchas las que se han enredado con nosotras para compartir micro y saberes, así que sin más preámbulos os contamos qué hemos preparado para este programa. Comenzaremos con nuestra sección Jurinova, que es espacio que creamos para hablar de temas jurídicos en el lenguaje de las mortales, y en esta ocasión nos acompaña la abogada María Gallego de Abogados en Red, con la que charlaremos sobre tortura. A continuación, en nuestro Feminista Reunida, entrevistamos a Mariana Olisa del colectivo Afrofeminista de Barcelona, con las que charlaremos sobre feminismos negros. Y en nuestro Codo con Codo, en esta ocasión, nos acompañará Pepa Mora, del colectivo Teatrabría y miembro de la Red Magdalena en Granada, que entrevistará a Mariana Villani para acercarnos al mundo del teatro de la oprimida y de la Red Internacional Magdalena. Y como siempre, todo esto con la pedazo de selección musical preparada por nuestra Noé de Core 3. Breaking rocks in the hot sun, I fought the law in the long run. I needed money cause I had none. I fought the law in the long run. I fought the law in the long run. Breaking rocks in the hot sun, I fought the law in the long run. Bueno, pues recuperamos nuestra sección Jurinova, que hacía ya un tiempo que no hablábamos de temas legales, y la verdad es que, bueno, ya en la presentación que hicimos de la temporada, María nos mandó un audio, ¿no?, contándonos cuál iba a ser el tema que iba a tratar, y nos gustó un montón, nos inquietó también, ¿no? Es un tema inquietante, un tema preocupante, ¿no?, el tema de las torturas. Y bueno, para ello eso, tenemos aquí a María Gallego, que estamos súper contentas de tenerla otra vez a los micros, porque ahora cuando la escuchéis, alguna igual os suena su voz, porque ella participó en este programa en los inicios, allá cuando grabábamos en los sótanos de la Biblioteca Social Manosquero, ¿no? Ella formaba parte del colectivo Cárcel Igual Tortura, que tenían una sección en este programa, ¿verdad, María? Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar aquí y felicitaros por tantos años que lleváis haciendo Radio Libre. Bueno, pues gracias, y gracias por rodearnos, por estar rodeada de gente como tú que ha aportado un montón a este programa, ¿no? Y nada, si quieres empezamos con el tema. Esto también nos estábamos hablando, ¿no?, antes de empezar la entrevista, que nos recordaba al programa que hicimos la temporada pasada sobre torturas con el director del documental La Cifra Negra, ¿no?, que hablaba precisamente sobre este tema, y la verdad es que era eso, era de estas cosas que te dejan sin respiración. Y así, un poco para empezar, queríamos saber si actualmente se tortura en el Estado español. La verdad es que, como bien dices, es un tema que quizás no estemos muy habituadas a tratar, porque es un tema bastante duro de abordar, ¿no? Y bueno, efectivamente, en el Estado español se sigue torturando, ¿no? La tortura existe desde que existe el Estado y está vinculada al mismo, y ahora mismo, pues, en el Estado español, desde luego, no es una excepción. Lo que sí que es cierto es que quizás esa tortura se ha invisibilizado, ¿no? Yo, a raíz de mi experiencia profesional, que estuve tramitando un caso de tortura, pues claro, lo hablaba, ¿no?, habitualmente con la gente, y me di cuenta que la población, con carácter general, no es consciente de que en el Estado se sigue torturando, ¿no? Se sigue torturando. Piensan que quizás es de otros países no democráticos, o es de una cuestión del pasado, de la dictadura, pero que desde luego ahora no se cometen torturas, o es algo muy aislado, ¿no? Sin embargo, a excepción, por supuesto, de los grupos que sí que siguen luchando desde siempre y siguen denunciando torturas, puesto que la han sufrido en sus propias filas, ¿no? En sus propias carnes, las personas integrantes de los grupos a los cuales el Estado utiliza la tortura para reprimirlos, ¿no? Que sí que se lleva luchando desde hace muchos años y se continúa en esa lucha. Esta invisibilización, yo entiendo que desde luego no es algo casual, es algo que el Estado se ha trabajado y ha utilizado y ha desplegado toda su maquinaria para que la tortura no se conozca, ¿no? Porque es imposible que en una sociedad democrática se asuma que no se respetan derechos tan básicos de la persona como es la dignidad, ¿no? Y la integridad moral. De hecho, cuando una persona con carácter general denuncia, gracias a esta invisibilización, lo que se hace directamente es que todos los agentes que intervienen en el proceso criminalicen a esa persona, ¿no? Y pongan en cuestión su testimonio, su denuncia. Sin embargo, ya digo, la tortura desde luego no es algo del pasado y es algo que en muchos casos incluso ha llegado a ser una práctica sistemática, ¿no? En cuanto a la represión de ciertos grupos políticos, ciertos grupos sociales. En este sentido, contamos con los informes que emite anualmente la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que para quien no lo conozca es una plataforma que integra diferentes colectivos que llevan luchando contra la tortura y en defensa de los derechos humanos. Y como decía, anualmente esta coordinadora emite una serie de informes en los que recopila y analiza los casos de tortura, malos tratos y muertes por en custodia en el Estado español. Como decía, claro, recopila los datos que conoce, ¿no? Porque efectivamente hay muchos casos de tortura que no se denuncian ni judicial ni pública, ni socialmente, ¿no? Entonces, bueno, recopila los datos que le llegan y que puede contrastar. El último informe emitido, la verdad es que no tengo datos de por qué no se han emitido más informes, porque desde 2017 con anterioridad anualmente se emitían unos informes. Como digo, el último informe es de 2017 y voy a dar algunos datos porque me parece importante que se sepa, ¿no? Los datos, por lo menos con los que contamos, que tampoco son tantos, porque es algo que muchas veces no sale a la luz, ¿no? Y que la propia persona que la sufre ni siquiera lo comunica o lo traslada más públicamente. Entonces, los datos que recoge este informe de 2017 recoge 224 situaciones en las que se comete tortura o tratos inhumanos degradantes a un total de 1.014 personas. Eso únicamente en 2017, ¿vale? Entonces, entiendo que efectivamente estos informes son muy importantes para dar visibilidad, ¿no? Que es lo que precisamente desde el Estado se pretende que no se conozcan. Además, estos informes hacen una serie de observaciones en relación con los casos analizados, que también me parecen bastante interesantes. En 2017, en concreto, señalan que ha habido un aumento de las torturas y además dice que una de las posibles causas de este aumento puede ser el aumento de la protesta social, ¿no? Me parece muy interesante esta observación, puesto que cuando hay este tipo de tortura, ¿no? Vinculada a la protesta social, a los movimientos sociales, la tortura tiene una doble finalidad, no solo la finalidad punitiva, la finalidad represiva al sujeto en concreto que recibe la tortura, sino que está también reprimiendo a todo un colectivo, ¿no? Está dirigiendo a amenazar a todo ese colectivo y a reprimir esa protesta social, ¿no? Además, en el informe también se observa que se han reducido el número de personas que denuncian por tortura. También una de las posibles causas se señala tanto la falta de confianza en los tribunales como el miedo a las represalias, ¿no? Porque normalmente cuando tú denuncias tienes una contradenuncia, aunque normalmente con carácter previo, si ya te han torturado, va a existir existir en cualquier caso esa denuncia, ¿no? Pero en caso de que no existiese, hay una contradenuncia de los agentes o de los funcionarios que han torturado. Es normal, la verdad, que la gente no tenga confianza en los tribunales porque, como vemos, una de las herramientas que utiliza el Estado, estos instrumentos que despliega para que las torturas no se conozcan, ¿no? Es que no investigar las denuncias por tortura. Pese a tener suscrito multitud de convenios internacionales que obligan a investigar las denuncias, en España el Estado español incumple de manera reiterada además los protocolos de investigación de la tortura. Tenemos que tener en cuenta además que la tortura se produce siempre bajo custodia, ¿no? Y normalmente con carácter general, pues en instituciones penitenciarias o en comisaría, es decir, en espacios cerrados que normalmente no tienes testigos. Entonces tienen una dificultad probatoria bastante grande, ¿no? En este tipo de delitos. Esa dificultad probatoria se supone, y según dicen todos estos convenios internacionales, que se debe de contrarrestar con una mayor perseverancia en la investigación de estos delitos, ¿no? Sin embargo, no solo no hay ese plus de investigación incumpliendo el protocolo de Estambul y multitud de convenios, sino que, por lo contrario, ni la investigación, cuando la hay, es muy deficiente o directamente ni siquiera se investiga, ¿no? En gran parte de las ocasiones las denuncias directamente se archivan o en los casos en los que finalmente se llega a enjuiciar se absuelve a los imputados, a los encausados por falta de pruebas. Además, como sabemos, en algunos casos las torturas ni siquiera presentan ningún signo externo, ¿no? de violencia, puesto que hay tortura blanca que a lo mejor puede afectarte, pero no dejar ninguna lesión externa, ninguna lesión física. Pero es que aun en los casos, además, que presentas un informe, que presentas multitud de lesiones, de haber recibido una paliza monumental, además, en esos casos también nos encontramos en muchas ocasiones con un auto de sobreseimiento, que básicamente el auto de archivo es la resolución por la cual se archiva la denuncia, el procedimiento, en el que se presume normalmente que esas lesiones que presentas, que están acreditadas con informes médicos, además están acreditadas que la ha sufrido estando bajo custodia, ¿vale? Que esas lesiones te las has causado tú por tu propia acción de resistencia o de atentado a la autoridad, ¿vale? Porque, como decía antes, normalmente siempre hay una denuncia previa, con carácter general, de la autoridad para justificar esas lesiones que saben que te han causado, ¿no? Pues, como decía, en estos autos se presume directamente que tú te has causado las propias lesiones o, si te la ha causado la autoridad, han utilizado la fuerza mínima indispensable, dicen con esas palabras, para reducirte, ¿no? Y tú has sido la que te ha dado cabezazo. En fin, este es el caso que creo que también estuvieron aquí, me comentaste, y el caso de Les Nunca Más Callades. Que bueno, es un caso bastante llamativo, porque además en este caso ellas denunciaron vejaciones, humillaciones, denunciaron haber sido golpeadas reiteradamente, incluso a una de ellas denunció haber obligado a desnudarse para probar que no era una mujer, ¿vale? Todo ello motivado, por supuesto, por su identidad de género, ¿no? Pues en este caso también presentábamos unos informes en los que se recogía que tenía multitud de contusiones por todo el cuerpo y también lo archivaron. Además, de este caso hay que resaltar que solicitamos millones de veces las cámaras, porque parte de los hechos sucedieron en la puerta de Jefatura Superior de Andalucía Oriental. Es decir, una zona de máxima seguridad, ¿no? La entrada de una jefatura superior. Pues, y además hay cámaras porque están ahí. Pues, de contrario, la jefatura nos decía que esa zona no tiene cámaras de seguridad, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, también, cuanto menos. Entonces, como vemos, la situación, la verdad es que es bastante aberrante. con carácter general, ¿no? Es verdad que también nos podemos encontrar con algunas condenas por tortura, menos mal que en algún caso haya algún juez que se salva, pero con carácter general no es lo habitual. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta situación ha llevado a que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado hasta en 9 ocasiones a España por no investigar de manera diligente las denuncias de tortura, ¿no? Lo que pone de manifiesto que hasta si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dice, pues imaginaos cuál es la situación, ¿no? Por su parte, voy a citar también algunos datos porque me parece llamativo, ¿no? El Comité contra la Tortura de la ONU también ha condenado a España hasta en 4 ocasiones. La última vez en 4 ocasiones, esta vez no por no investigar, sino directamente por haber cometido tortura o malos tratos, ¿vale? La última vez a una mujer de Córdoba que tras su detención presentaba la nariz rota y aún así, ¿no? Que es algo bastante evidente también de por lo menos dar una explicación o enjuiciar esos hechos, ¿no? Y también en tanto en primera instancia el juez de instrucción como la Audiencia Provincial archivaron el caso, inadmitió el recurso el Tribunal Constitucional, el recurso de amparo, y finalmente es el comité el que condena a España. Asimismo, también un dato llamativo que he encontrado, en el año 2014 el propio Estado informa al comité, porque le va dando como unos informes cada cierto tiempo, que entre 2009 y 2012 se han abierto 4.211 procedimientos penales por tortura. O sea, eso son las denuncias judiciales, que habrá muchísimas más casos, evidentemente, de los que solo 29 fueron condenados. O sea, el porcentaje, pues no tengo ahora mismo datos, pero me imagino que desde luego en relación con otras denuncias por otro delito, ínfimo, ¿no? El porcentaje de condena. Bueno, yo creo que estos datos, ¿no? Y a la vista está que el Estado no pretende ni ha pretendido nunca erradicar la tortura, sino yo diría que más bien todo lo contrario, ¿no? Dota a los diferentes agentes que intervienen de las herramientas necesarias para que esta se produzca, pero no salga a la luz, ¿no? Porque, como decía, en un Estado democrático no podemos asimilar, ¿no? No podemos entender que se permita la tortura. Con los instrumentos, las herramientas, me refiero, por ejemplo, se podrían decir muchos, pero la detención o la prisión incomunicada, ¿no? Que permite mogollón de abusos, la absoluta falta de garantía de las personas que están en los CIE, los centros de menores, etcétera, ¿no? Como son situaciones que el Estado permite y que no tiene absolutamente ninguna garantía y que desde luego son propicias a que se den este tipo de abusos, ¿no? Y bueno, yo entiendo que es una razón muy concreta, aparte de que por una razón muy concreta el Estado intenta invisibilizar, aparte, por supuesto, porque en democracia no se puede admitir, ¿no?, que no se defiendan derechos fundamentales, sino también porque lo que no se ve no existe y lo que no existe no se puede combatir, ¿no? Y es el problema que nos encontramos a la hora de denunciar también esas torturas. Bueno, en conclusión y volviendo a tu pregunta, en el Estado español efectivamente se ha torturado mucho en dictadura, se ha torturado mucho en la transición y en democracia se sigue torturando y desde luego ni se investiga ni se hace nada por erradicarlo, ¿no? Uh-huh. Y María, estamos hablando de tortura, pero ¿qué tipo de prácticas podemos entender que entran dentro de ese concepto? ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de tortura? A ver, pues yo creo que, aunque resulte un poco tostón, pero me parece interesante leer directamente el artículo, ¿vale?, que tipifica, donde está tipificado el delito de tortura, porque sí que ahí se fijan muy bien los elementos que tienen que intervenir, ¿no? Pues si os parece os lo leo, está en el artículo 174 del Código Penal, que dice: comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que se haya cometido o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiera a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración o otras circunstancias le supongan sufrimiento físico o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura, esta es la pena, será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años si el atentado fuese grave y de 1 a 3 años si no lo es. Además, las penas señaladas se impondrá en todo caso la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. ¿Vale? Por lo tanto, el tipo penal recoge 2 tipos de pena en función de la gravedad de la conducta, ¿vale? Bueno, hay que aclarar que lo que determina la gravedad de la conducta no es el resultado lesivo, porque mucha gente se piensa que quizás cuanto más lesiones físicas tengas, ¿no?, más grave ha sido la tortura. También, evidentemente, porque más intensa ha podido ser la conducta, pero lo que protege el delito, el bien jurídico protegido, no es la integridad física, sino que es la integridad moral, ¿no? La integridad física ya lo protege otro delito, que es el delito de lesiones, ¿no? Entonces, lo que protege realmente el delito es la dignidad. Por eso me parece tan importante, ¿no?, luchar contra la tortura, porque afecta directamente a la dignidad de la persona, ¿vale? Entonces, es esa intensidad en cuanto al ataque a la dignidad de esa persona, ¿no?, que son conceptos también bastante abstractos, pero y a su integridad moral, ¿no?, lo que determina esta diferencia en la graduación de las penas, ¿vale? A mí me llama bastante la atención la pena de este tipo, porque si hacemos un estudio comparativo con otros tipos penales que por una cosa ínfima acabas en la cárcel muchos años, de contrario también con lo que se piensa o está extendido, y sin embargo con la tortura siendo conducta tan grave, no tienen una pena tan elevada, ¿no? Por ejemplo, se ha entendido que es un atentado leve, es decir, la tortura leve, la de 1 a 3 años, golpear a un detenido en dependencias policiales, estando esposado, poniéndolo de rodillas, posición en la que estuvo durante 20 minutos. ¿No? Bueno, a mí me parece, y eso es lo que finalmente es el hecho probado, ¿no?, que pudieron pasar otras muchas cosas, pero bueno, ya eso solo me parece que tiene bastante entidad o intensidad lesiva contra tu integridad moral, ¿no? Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya he hecho referencia antes de las condenas, ha condenado a España por infligir tratos degradantes a 2 hombres en el País Vasco, los cuales, según dice, fueron insultados, agredidos con patadas y puñetazos en todo el cuerpo, llegando incluso uno de ellos a introducirle la cabeza en un río en varias ocasiones, amenazándolo, y uno de ellos acabó en la UBI, ¿vale? Sin embargo, pese a que yo entiendo también que esa conducta es bastante grave, ¿vale?, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende, bueno, en España directamente el Tribunal Supremo entendió que no estaba acreditado, ¿vale?, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que si bien se han cometido tratos degradantes, ¿no?, porque hay como otro tipo penal, no tiene la suficiente intensidad, ¿vale?, o no cumple los elementos de la tortura. Las conductas esas que ya os digo que a mí me parecen bastante graves, ¿no? Sin embargo, por otro lado, el delito de atentado contra la autoridad, ¿no?, que justamente, digamos, bueno, no tiene nada que ver, pero lo contrario, prevé penas de 1 a 4 años de prisión a los que agredieren o con intimidación grave o violencia opusieren resistencia a la autoridad o los acometieren, ¿vale? Es lo que dice el tipo penal. Y el Tribunal Supremo, voy a poner un par de ejemplos, ha entendido, por ejemplo, que es un atentado contra la autoridad empujar a un agente, únicamente empujar, ¿vale?, o lanzar una lata de un refresco sin que esta lata llegase ni siquiera a impactar en el agente, ¿vale? Entonces, bueno, vemos no ya las diferencias entre la penalidad de ambos delitos, sino la propia interpretación y la diferencia entre las conductas, ¿no? Y además, cuando el delito de tortura tiene un plus, que es ese abuso de la autoridad, y tiene ese, vamos, debería por lo menos de tener ese reproche, ¿no? Sí, sobre todo a mí lo que más me impresiona, ¿no?, es que estamos hablando de gente que está bajo custodia, ¿no?, que no es gente que está en libertad, sino que, no sé, creo que ahí hay, para mí hay una diferencia grande, ¿no? Sí, efectivamente, y yo entiendo que desde luego, y así lo dicen también mucha jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no se puede presuponer, si tú presentas unas lesiones después de estar bajo custodia y antes no las tenías, no puedes presuponer que te las has causado tú. Si tú estás bajo custodia del Estado, ¿no?, se tendrá que acreditar cómo te las has causado, tendrán que dar una explicación razonable. Sin embargo, vemos que no es así. Sí, además, en esta comparativa que hacía, ¿no?, entre delitos como el de tortura o el de atentado contra la autoridad, también como tener en cuenta de gente preparada para, con una condición física o no, con un material propicio a que te, ¿no?, a que te haga daño de verdad, que como que se ha considerado menor que una persona común que, no sé, que por muy fuerte que estés, tu empujón no va a compar, o sea, que a la hora de la intencionalidad de causar daño, creo que entre, ¿no?, entre agentes de seguridad y civiles, creo que la comparativa además como, ¿no?, ¿quién sale perdiendo en eso? O sea, y aún así está tipificado mucho más el atentado a la autoridad, ¿no? O sea, que, bueno. Sí, eso no olvidemos que ellos están investidos de esa autoridad, ¿no? Claro. O sea, es que ellos están ejercitando ese poder del Estado, son la mano ejecutora del Estado. Entonces, tiene que tener ese mucho mayor reproche que una persona cualquiera, claro, le tire en una un lata. Un empujón, cuando, claro, y además, o sea, bueno, porque seguramente habría un enfrentamiento, te quiero, claro, decir, sí, que, sí, es, que el contexto es completamente diferente a cuando tú estás completamente indefensa en una comisaría, ¿no? Y te están agrediendo y te están insultando y te están humillando, que al final es lo que se pretende. Y en este sentido, ¿podrías compartir con nosotras algunas recomendaciones básicas para, ¿no?, para personas que hayan pasado por procesos de tortura o que puedan ser susceptibles a, ¿no?, a verse en ese momento? Pues a ver, como he dicho, lo más complicado en estos casos de tortura es la acreditación, ¿no?, la prueba. Entonces, lo que recomiendo si sufres tortura es que, por un lado, intentes por todos los medios intentar acreditar esas lesiones, ¿no?, que te han causado. Lo puedes acreditar pues a través de fotografías y de informes médicos. Los informes médicos son básicos, ¿vale? Los informes médicos en el momento en el que puedas tengas acceso a un médico, ¿vale? Lo antes posible. Entonces, depende, claro, si la tortura se ha producido estando detenida o si está en un centro interna, ¿no?, en instituciones penitenciarias, en el centro que sea. En el caso de una detención, una vez que te pasen a disposición judicial, yo recomiendo que una vez en el juzgado lo comunique y solicites que te vea el médico forense, ¿vale? Porque si lo solicitas en comisaría puede haber represalias y además los médicos que asisten a comisaría yo le tengo bastante poca confianza, ¿vale? Entonces, que lo solicite una vez que esté en el juzgado y el médico forense sea quien emita el informe. Por otro lado, si te trasladan, bueno, ya sea desde instituciones penitenciarias o ya sea en la propia detención, que te hayan causado tales lesiones que te tengan que trasladar directamente al centro médico, pues tenéis que saber también, porque muchas veces lo que pretenden los funcionarios es estar presentes durante la exploración, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes al torturador al lado, evidentemente no lo vas a expresar. Entonces, tenéis que saber, y lo podéis trasladar así al médico, depende de la situación en la que tengáis, ¿vale? Al médico, a la médica que os atienda, que no tienen por qué estar presentes, ¿vale?, aunque estéis bajo custodia, por el derecho a la confidencialidad médica. Entonces podéis solicitar que se salgan y que si por razones de seguridad tenga que haber alguien presente, pues que se llame a la propia seguridad del centro, ¿vale? Asimismo también los informes no lo tienen por qué tener los funcionarios que te acompañen, sino que los informes son tuyos y en todo caso tú, lo dice además la Ley General Sanitaria, en todo caso tú puedes dar esos informes, ¿vale? O autorizar a los funcionarios a que tengan acceso a esos informes. Es importante también que al personal que te atienda en el centro de salud decirle que se concrete muy bien las lesiones, que las detalle, ¿vale? Porque normalmente también los informes de urgencia son muy generales, aunque tú estés transmitiendo que has sido sometida a tortura y también tengan una serie de protocolos, pero nunca lo aplican. De hecho, tengo aquí otro dato, que hoy he venido con muchos datos. El Defensor del Pueblo Estatal dice que entre el 40 y 60% de los informes están mal cumplimentados. Entonces, es muy importante que concreten mucho cada una de las lesiones, ¿vale? Y bueno, finalmente también que intentes contactar con alguna asociación, ¿vale? O alguna plataforma que te pueda asesorar, porque bueno, es un proceso bastante complicado, el procedimiento judicial. Entonces, para decidir si quieres denunciar judicialmente o no, pues para que puedas tener la máxima información posible, ¿vale? Y en principio estas serían algunas recomendaciones muy, muy básicas. A mí se me viene a la cabeza, no sé si has reflexionado sobre ello, pero cuando estuvieron aquí las compas del colectivo Lo Común, ¿no? Sobre salud mental, ¿no? Y hablaban de los casos de las torturas, ¿no? A personas en custodia. Pero claro, es que en custodia médica, ¿no? Entonces, un poco, claro, ibas dando consejos, ¿no? Y yo iba pensando, ostras, ¿cómo le dices llevarme a un médico cuando es un médico el que te está infligiendo la tortura de alguna manera, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cuando le atan a las camas y los dejan atados durante días, ¿no? Como cosas que ellos nos contaban que incluso la ONU ha calificado de tortura, ¿no? El tema de la inmovilización, ese tipo de cosas, ¿no? Decía, jo, cómo esa gente sí que sufre una indefensión, yo creo que aún mayor, porque que incluso su capacidad de decisión o de voluntad está anulada en ese momento, ¿no? Cuando esto está ingresado por problemas de salud mental, ¿no? Y está en un centro médico, ¿cómo gestionar ese tipo de situaciones? Sí, la verdad es que en general, con todas las personas que están bajo custodia, que están en algún centro interna, es muy complicado, porque además, claro, te estás encontrándote todos los días con las personas que te están sometiendo a tortura. No es lo mismo que en un momento dado tú estés privada de libertad, pero te pongan a los dos días, ¿no?, en libertad. Entonces ahí tienes mucha más capacidad de actuación. Pero en cualquier caso habrá que estudiar también el caso concreto y ver, porque a lo mejor, no lo sé, la verdad es que lo desconozco, pero a lo mejor hay alguna normativa que te permita el acceso de un médico exterior, ¿no?, o un médico privado, y que pueda entrar ese médico y ahí emitir un informe. Me imagino que puede existir, ¿eh? No lo sé, habría que estudiar el caso concreto, pero es verdad que hay personas que están muy indefensas, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte agradecerte que hayas querido compartir hoy con nosotras este ratico de radio y bueno, la verdad es que creo que ha sido muy interesante, muy esclarecedor y te damos las gracias, María. A vosotras, siempre. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra... Uy, no me acuerdo, ¿cómo habíamos quedado en llamarte? ¿Nuestra seleccionadora oficial? No me acuerdo tampoco. Opinadora musical, nuestra creo. Opinadora musical. Este nombre. Inventemos otro. Tenemos a Noé al otro lado del teléfono que nos va a hacer la selección musical de hoy. Por cierto, antes de empezar con la selección musical de hoy, estoy muy contenta porque uno de nuestros oyentes del último programa, que estuvimos comentando el tema este de las canciones sobre radios libres, pues uno de nuestros oyentes nos ha mandado una mini selección de dos temas que no conocíamos. Ah, era uno, era... Ah, vale, yo pensaba que era el propio chaval de claro, Contrabanda. Claro, era el chico de Contrabanda que cuando escuchó el programa, escuchó pues, lo que estuvimos hablando de eso, de que no había canciones, y nos mandó luego un mensajillo diciendo, hostia, pues yo conozco estas dos canciones más. Digo, mira qué bien. Sí, sí, de Código Neurótico y de... Sí. Sí, bueno, sí, sí, un lujo, muy guay eso, ¿eh? Sí. El feedback ese mola, sí. Sí, sí, mola mucho. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a escuchar el tema que has preparado después de la sección de María sobre tortura. ¿Qué te ha inspirado este tema? ¿Qué me ha inspirado? Bueno, dejando aparte lo que nos inspira, vamos a escuchar a la banda de Birmingham, Opeth, que estaba encabezada por Leslie Woods, no sé si os suena. Hace no mucho estuvo de gira, aunque ha tenido un perfil bajo como música desde la banda, que era pues de finales de los 70, principios de los 80. Pero sí que se ha pasado por el estado hace unos años y hace alguna cosilla. El caso es que es conocida esta mujer porque fue una de las primeras músicas punkis que declaró públicamente que era lesbiana. Y también que proponía temáticas pues bastante chocantes para las letras de las canciones del grupo, ¿no? Que solían ser de sobre sexualidad o sobre las relaciones entre personas asignadas a distintos géneros y de temas políticos comprometidos. Entonces, la canción que voy a poner se titula Armagh, que se refiere a la cárcel del condado que tiene ese nombre en Irlanda del Norte. Y que se llama igual la cárcel que el lugar. Porque es una canción que habla de las mujeres allí presas, de la situación en la que las tenían, mientras que el gobierno británico en el momento pues prefería hablar de las torturas que cometen otros países en otros sitios lejanos, en otros conflictos, ¿no? En vez de lo que tienes que responsabilizarte de tu sitio, ¿no? Precisamente de esto no hablaba, sí, de esto no hablaba María, ¿no? De cómo pues, es un tema que parece que es siempre como muy ajeno, muy lejano, ¿no? Ah, sí, sí, es cómo se evita, claro, cómo se evita hablar de, o sea, jamás encontramos que esta información sobre en los medios de comunicación generalistas, que están los presos en huelga de hambre, las muertes que se producen en las cárceles. Uh-huh. Nunca encontramos información de ese tipo, pero sí encontramos muchos especiales en el prime time de audiencia en la televisión, por ejemplo, de cárceles colombianas, ¿no? Como, uh-huh. Y ahí son muy tajantes, ¿no? Los reporteros o, bueno, los políticos o las autoridades que hablan del tema son como, bueno, totalmente intolerantes con por ejemplo, con pues las situaciones en las cárceles de tortura, mientras que no se habla, ¿no? De que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En este estado no cumplen ni sus propias leyes, ¿no? Que es como que muchas veces lo que se está pidiendo es que respeten su propia ley, ¿no? Que, yo qué sé, me ocurre, Euskal Herria no lleva pidiendo muchas cosas raras durante muchos años, está pidiendo nada más y nada menos que esa ley que ellos tienen, por lo menos que la respeten, ¿no? Que no, sí. Que no. Entonces, bueno, esta canción es muy irónica, sí, porque empieza hablando como si fuera el primer ministro británico, y como nosotros no torturamos, lo que suele decir, ¿no? Los políticos, aquí no se tortura, aquí no tal, y luego ya habla en primera persona la cantante, que tratando este tema, ¿no? Que os decía, de cómo habláis de temas lejanos, mientras de lo que vosotros causáis no habláis nada, ¿no? Y ya, por ejemplo, en esa parte del final hay una descripción un poco gráfica, ¿no? De bueno, 32 mujeres que estaban en ese momento. Esto es de 1981, del primer disco, así que grabó el grupo de larga duración. Y en ese momento pues había 32 mujeres presas políticas en unas condiciones muy chungas, ¿no? Y la canción describe, por ejemplo, en un punto, ella no tiene ni váter y tiene que secar la mierda en la pared de la celda. Se siente súper enferma y consigue un par de Valiums para estar relajada para el próximo interrogatorio. Desnuda. O sea, es un panorama. Y bueno, es del álbum Playing with a Different Sex de 1981, como digo. Y bueno, vamos a escucharla completa. Se llama Armar de las Opers. Pues vamos a escucharla. Bueno, pues damos paso a nuestro Feminista Reunida, esta sección en la cual nos juntamos con feministas que están trabajando en proyectos y temas que nos interesan. Y en esta ocasión hemos tocado la puerta del colectivo afrofeminista de Barcelona y tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Mariana. Buenas, Mariana. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé qué hora es. Claro, tenemos que decir que Mariana está a unos cuantos kilómetros de aquí, está en Brasil, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Vine a visitar la familia por aquí. Menos mal que la tecnología hoy en día hace milagros y podemos tener a Mariana casi como en el estudio. Sí, exacto. Bueno, pues queríamos así para empezar que nos contara un poco qué es el colectivo afrofeminista de Barcelona. Nosotras tenemos una idea de tener un espacio para mujeres afrodescendientes principalmente, que se pueden reunir por lo menos una vez al mes. Y esa es la idea inicial, ¿no? La idea base, que podamos comprometernos de reunirnos una vez al mes para hacer alguna cosa que nos parezca aportativa, o en el plan intelectual, o entonces para crear comunidad. Es más o menos eso. Con el tiempo el colectivo fue creciendo y entonces vamos recibiendo siempre propuestas diferentes de actividades, ¿no? Y muchas veces como pasa de una vez. Hay meses que hemos tenido como 4 o 5 eventos dentro de un mes. Pero la motivación principal, sí que hay la página de internet, que estamos poniendo cositas, pero es de realizar esos encuentros y conocernos en persona. Y se habla mucho sobre en el último tiempo sobre afrofeminismo. ¿Qué es para vosotras el afrofeminismo? Entonces, yo os comento como un poco mi historia personal, ¿no? Que creo que es la historia de muchas que estamos ahí. Yo empecé a estudiar un poquito sobre el feminismo homogénico, podemos llamar así, ¿no? Y no me reconocía mucho, ¿no? En las pautas. Sí que estudiaba sobre las tres olas de feminismo, sobre las sufragistas, sobre los derechos de las mujeres. Pero hasta ahí yo me entendía como una persona que tenía como mucha curiosidad sobre ese tema. Pero muchas veces no me veía como súper reflejada sobre, con algunas cuestiones, ¿no? Y eso ha cambiado a partir del momento que empecé a conocer lo que era el feminismo negro y estar acompañando a activistas negras y las pautas que son la base del feminismo negro. Se puede decir que el feminismo negro sería como un movimiento en paralelo, que sí que tiene muchas cosas en común con el feminismo, no sé cómo llamáis vosotras, pero el feminismo que se entiende como el feminismo, ¿no? Entre comillas, pero muchas veces entendemos que lo que nuestras necesidades acaban siendo como que tenemos necesidades que no están en el mismo orden de las necesidades de este feminismo que es conocido como el feminismo mainstream, ¿no? Estábamos así echándole un ojo a vuestra página web y uno de los talleres que ofrecéis desde el colectivo se titula Pequeño manual de cómo no ejercer el feminismo blanco. Y bueno, nosotras como feminista blanca en revisión nos interesa bastante este tema, así que en realidad sabemos que es un tema muy amplio y que no existen recetas mágicas, pero no sé si podrías compartir con nosotras alguna reflexión en este sentido. Entonces, yo creo que el principal es entender que, bueno, yo siempre empiezo los talleres hablando de eso, ¿no? Cuando soy yo que doy el taller, que el feminismo blanco no sería necesariamente el feminismo de las blancas, porque las mujeres blancas pueden hacer un feminismo que es súper inclusivo, ¿no? Que están ahí las necesidades de todas las personas y no solo algunas necesidades de unas cuantas, pero que no representan a todas las mujeres. Entonces yo siempre parto de una definición de que el feminismo tiene que ser una lucha de liberación de todas, ¿no? Si pensamos que esta es la definición macro, entonces tendremos ahí que hacer una reflexión de lo que se cuadra como la liberación de todas o no. Hay temas como, por ejemplo, la cuestión de ser extranjera, de ser una mujer racializada, y hasta como cuestiones como homosexualidad, ¿no? Transexualidad, cuestiones que están a veces como excluidas por ciertas personas que se consideran feministas porque entienden que esas cuestiones no hacen parte del feminismo, ¿no? Como si el feminismo estuviera solo relacionado con el género. Entonces, si no es una cuestión donde solo hay la intersección género, pues entonces es otra cosa. vimos en España, por ejemplo, que sobre, por ejemplo, el caso de las manadas, que ha pasado una situación bastante parecida con una mujer que era racializada y no hubo la misma repercusión, no hubo el mismo movimiento. Y hasta se puede hablar quizás de lo que ha pasado con las mujeres que trabajan en huelga, ¿no? ¿Sí? Sí. Te refieres a las mujeres que trabajaban en la prensa, ¿no? Sí, el tema de las jornaleras en Huelva. Exactamente, de las jornaleras, exactamente. Y entonces se ve que muchas veces temas así, como ya estamos hablando de mujeres que son inmigrantes, de mujeres que son pobres, que no son españolas, pues no como ven tanto, porque parece que no somos nosotras como colectivo de mujeres. Ya es como ese apartado donde igual el feminismo no tiene que entrar, ya sería como un otro movimiento. Y el feminismo negro incluye muchísimo esa cuestión de pensar en las demás intersecciones y hasta intersecciones que no nos dicen respeto en primera persona, ¿no? Y también yo creo que hay una raíz importante en el colectivo afrofeminista, siempre estamos tocando en el tema de colonialidad. Siempre, es que para todo, es que se ve como una herramienta, es como una especie de pensamiento crítico que nos auxilia mucho a analizar las cosas que están pasando y con relación a política, con relación a las informaciones que nos llegan, ¿no? Por periódicos, por la tele, películas, todo eso. Y vemos que es como súper importante incluir en esa lucha feminista que tenemos a la decolonialidad como una cosa necesaria. Un otro tema que hablamos mucho dentro de nuestro colectivo y que hace parte de nuestro feminismo sería el anticapitalismo, básicamente. ¿Sabes? Es como entender cómo el capitalismo hace parte de lo que entendemos que es el patriarcado, cómo no existe una cosa sin la otra en el occidente, ¿no? Cómo las dos cosas mueven a que el mundo sea como es. Y entonces vemos que no hay cómo concentrar el feminismo en una cuestión solamente de género. Por cuenta de eso, acaba siendo como un macro de cosas que tienen que estar como articuladas entre ellas. Y eso para mí sería el revés del feminismo blanco. ¿Queda claro? Sí. Y también te queríamos preguntar, porque también ojeando vuestra web hemos visto que hay varios artículos y actividades en torno al pelo. ¿Por qué es tan importante el pelo en la lucha de las mujeres negras? Entonces, yo doy mi visión particular, ¿no?, con relación a eso. Seguro que otras compañeras quizás iban a responder una cosa diferente. Pero yo entiendo que cómo hace parte de la identidad también personal de cada mujer, la cuestión del cabello, y el cabello para la mujer negra acaba siendo como una especie de lucha interna, de alisamos, no alisamos, queremos integrarnos o no, porque se entiende que aunque tú seas negra, si alisas tu cabello, pues serás una persona más blanqueada, ¿no? Porque estás más dentro, más cercana a un padrón blanco, que es tener el pelo liso. Y las mujeres negras que pasan por la transición capilar del cabello alisado hacia el cabello natural, muchas veces experimentan un racismo más visceral, más violento. Porque mientras estaban con el cabello alisado, no eran personas tan hostiles, entre comillas, para algunas personas blancas, ¿no? Entonces acababan siendo tratadas de una manera un poco mejorcita. Eran personas más toleradas en ciertos ambientes. Y entonces cuando empiezan a adoptar su cabello natural, que es un cabello crespo, un cabello rizado, empiezan a entender que la sociedad las mira de manera diferente y eso hace con que pase una transformación dentro de esa persona. Y cuando entra en contacto con otras personas que pasan por situaciones parecidas, entienden que es una cuestión colectiva, ¿no? Que ya no estamos hablando en plan individual, pero es un problema colectivo y nos hace como bastante bien poder reunirnos y hablar de las situaciones que han pasado y de tener referentes entre nosotras mismas con relación al cabello y aprender a cómo cuidar de esos cabellos, porque muchas veces no nos enseñan. Si tú no vienes de una familia que valora ese cabello afro, muchas veces, como por ejemplo mi mamá misma no sabe cuidar el cabello afro porque ha pasado toda la vida intentando alisar el cabello, ¿no? Y entonces vemos que es necesario pasar por un momento de mucha, de emergirse, ¿no?, en la historia del cabello para poder reconectar con parte de nuestra propia historia y también con relación a nuestra autoestima, aprender a gustar, porque todo lo que recibimos de ese mundo, y con ese mundo yo quiero decir con el mundo occidental o occidentalizado, ¿no?, que recibe ese mensaje de que el bonito es el cabello liso, es ser rubio, es ser alto, es ser delgado, todo eso que entendemos que está dentro del patrón de belleza. Y si todo eso es bello, todo que no es eso, ¿no?, es ser gordito, bajito, negro, tener el cabello encrespado, tener como los rasgos no europeos, entonces todo eso va a ser el malo, ¿no? Entramos como en esa especie de binariedad donde hay la luz y hay la oscuridad. Y nos enseñan que el bonito es la luz, el bonito es el blanco, bonito son esos rasgos más europeos y todo eso. Entonces, por eso que el tema del cabello acaba siendo como una historia que sirve como una especie de muleta para entrar en temas que son más profundos. Porque igual aparentemente parece superficial, ¿no?, que vamos a estar ahí hablando tanto tiempo de cabello. Pero es que empiezas a entender que a través de nuestras historias estamos hablando de cosas muy intensas. Estamos hablando de racismo estructural, estamos hablando de una sociedad que nos enseña que no somos bellas, que no somos personas válidas. Y por cuenta de eso, la reflexión del cabello acaba siendo algo recurrente, ¿no?, en nuestros encuentros. Yo creo que, no sé, tampoco serían tantos, pero por lo menos en un año yo creo que hacemos unos 3 encuentros donde la temática va a ser cabello de alguna manera. O hablamos sobre la transición, hablamos sobre productos naturales para el cabello rizado, cosas así. Uh-huh. Y volviendo un poco a la actividad del colectivo afrofeminista de Barcelona, cuéntanos qué actividades tenéis en el colectivo, qué ofrecéis talleres, ¿no? Aparte de estos talleres, ¿qué cosas hacéis? Sí, básicamente son talleres lo que hacemos. Es eso, el colectivo afrofeminista empieza muy pequeñito con una idea dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Era como, tiene que ser algo bastante razonable para que podamos cumplir con las expectativas que tenemos a través de eso. Y viene principalmente de esa necesidad de que haya un espacio seguro donde nos podemos juntar, es eso. Y entonces, a veces pasamos por temáticas muy lúdicas, como por ejemplo tenemos un encuentro donde estamos haciendo muñequitas, que se llaman muñecas Abayomi, que son unas muñecas que tienen como toda una simbología africana. Pero la idea principal es no solo conocer la historia de la muñeca, pero que estemos ahí, ¿no?, que estemos haciendo comunidad y que podamos entender la importancia de tener una comunidad funcional, una comunidad que nos pueda sostener, ¿no?, y nutrir como personas también. Y las propuestas del colectivo, yo me siento una persona muy privilegiada de poder decir que las propuestas son libres, inventamos unas cosas que no existían y hay un montón de propuestas de cosas que van a pasar este año, por ejemplo, que jamás han pasado en España, ¿sabes? Son cosas como totalmente inéditas que se van a hacer por primera vez. Tenemos, por ejemplo, un taller para personas afrodescendentes que se llama Taller de Autodefensa Intelectual Antirracista, que es más o menos la misma lógica de lo que podríamos hacer como mujeres en un taller de autodefensa, ¿no? Normal, donde tú físicamente vas a aprender a defenderte de una persona que te puede hacer daño, pero la idea de ese taller nuestro es que tú puedas aprender a reaccionar en situaciones de microracismos. Y nos pareció como súper interesante poder plantear, porque ¿quién de nosotras ya no ha pasado por esa situación donde escucha alguna cosa que a veces es de una persona cercana, ¿no? O en el trabajo, o algún familiar, y nos quedamos con eso de, uff, que no he contestado, ¿no? Que me quedo con eso aquí atragantado, pero debería haber contestado no sé qué, ¿no? Entonces, en ese taller simulamos varias situaciones para que la persona se acostumbre con el hecho de voy a contestar y vuelva a haber una tensión, pero no pasa nada. Yo voy a estar en el control de eso, ¿no? Yo me voy como a empoderar de esa situación para que cuando pase en la vida real algo parecido, pues no va a ser la primera vez que enfrento algo como eso, ¿no? Y a nosotros nos pareció súper interesante poder plantear alguna cosa así. Y de la misma manera en ese taller hay varios otros que son cosas que nos ocurren a las compañeras, a mí, y intentamos hacer lo posible. Y en general es bastante divertido. Mariana, queríamos preguntarte también cuál es la relación de actualmente del colectivo afrofeminista de Barcelona con otros colectivos de del círculo feminista, porque como que sentimos que quizás el feminismo hegemónico como que no se le ha puesto fácil a colectivos de mujeres pues negras o gitanas o no, o que han querido reivindicar su feminismo desde este punto más transversal. Sí, en realidad la relación es una relación donde a veces tenemos problemas en hablar la misma lengua, no solo porque soy extranjera, mi lengua principal no es el castellano en ese caso, pero muchas veces yo veo que hay colectivos de personas socializadas y tenemos un lenguaje que parece mucho más cercano, más común, pero cuando hay colaboración con mujeres blancas desde del feminismo hegemónico, pues parece que hay de haber como un poco más de cuidado para que las cosas estén muy, muy claras, ¿no? Entonces sí que ha pasado como, por ejemplo, un par de situaciones donde hemos tenido que sentar con las mujeres blancas y hablar desde la comunicación no violenta con mucho cuidado sobre situaciones que habían pasado y que no nos han parecido cómodas, e intentar establecer un diálogo donde todas que estábamos ahí nos sintiéramos como bien con eso, ¿no? De tener esa sensación de que estábamos construyendo algo juntas, pero ni siempre es una comunicación fácil, porque muchas veces una cosa que tú puntúas para la otra persona puede parecer un ataque, ¿no? Y si parece un ataque, la persona ya se va a poner en defensa. Se puede quizás poner como, por ejemplo, la idea de que un tío comenta algo que nos parece súper machista y cuando le explicamos que no está bien que diga eso, pues va a justificarse diciendo que no tuvo la intención de hacerlo. Es básicamente eso, ¿no? Y entonces muchas veces la sensación que nos llega al cuerpo es que se queda más importante que se justifique que no era su intención, pero es que, ¿sabes? Da igual si hubo la intención o no hubo la intención. Para nosotros lo importante es que no vuelva a pasar, ¿no? Ese es el fundamental de sentir que la persona nos escucha y en el sitio de estar como defendiéndose o justificándose, que pueda ser como una escucha activa y entender que lo más importante es que en el futuro ciertas situaciones no sigan pasando. Y creo que a veces, por lo menos de mi parte, no es fácil hacer ese tipo de comunicación, fluir y sentir que nos estamos entendiendo a todas. De momento yo creo que sería por ahí. Bueno, justamente en este como paso desde Aliada, ¿no? Queríamos justamente como preguntarte si hay alguna cosa que quieras compartir, justamente intentando dar altavoz a estos feminismos que creamos más silenciados, ¿no? Por el feminismo blanco y hegemónico. Entonces, no sé si te apetece compartir alguna cosa más antes de finalizar la entrevista. Ah, vale, no, yo creo que está muy bien, ¿no?, posicionar que las feministas blancas se posicionen como aliadas. Yo creo que sería como el primer paso. Yo creo que la idea de escucha activa me encanta, ¿no? La idea de ceder espacios, de hacer, por ejemplo, eso que vosotras habéis dicho, de permitir que yo pueda hablar, a expresarme a mi manera, ¿no? En vuestro espacio, me parece como genial, porque yo creo que es lo que se tienen que hacer las aliadas, será el primer momento. Y seguro que pueden pasar cosas, ¿no?, que no están, que no serán las mejores cosas. Igual pueden haber roces, pueden haber malentendidos, pero yo creo que hay que haber una postura de construcción. Más que nada, que no nos veamos como ni competencia, ni binariedad, ¿sabes? Ni esa sensación de que somos opuestos. Yo creo que eso sería bastante improductivo, ¿no? Yo creo que más que nada es entender que todas queremos lo mismo al final, que es vivir bien, tener seguridad, poder estar por las calles, no tener miedo de ciertas situaciones y que estamos trazando nuestros caminos que se van a cruzar seguro en algún punto para llegar hasta ahí, ¿no? Y entender que esa es una cosa que me parece súper importante, además, que si estamos cuidando de la mujer más frágil, que está en la posición de más vulnerabilidad, yo creo que todas las mujeres se van a beneficiar de eso, ¿no? Porque es como una bola de nieve. Y creo que estaba bastante guay nosotras como feministas que podamos poner el blanco del movimiento feminista en esas mujeres que están en condición de vulnerabilidad, en condición de vida frágil, y es eso. Yo creo que sería lo más importante. Bueno, pues agradecerte, Mariana, que hayas compartido este rato de radio con nosotras y que nos hayas podido acercar un poco más los feminismos negros. Nada, pues muchas gracias, Mariana. Gracias a vosotras. Un abrazo. Un abrazo, chao. De raíces. Un árbol de voces resilientes. Bueno, y volvemos a recuperar la conexión con Noé al otro lado del teléfono, que nos va a contar qué canción ha buscado para después de esta sección sobre el afrofeminismo en Barcelona. Pues vamos a escuchar a una banda integrada por feministas negras. Son cuatro que llevan en activo en Fresno, en California, pues un par de años o tres. Vamos, publicaron la primera grabación de estudio en el 2018. No sé si llevan activo más tiempo antes en los escenarios, pero bueno, de esa grabación es de la que vamos a sacar la canción para esta sesión. Y se trata de un tema que está inspirado en el texto All the women are white, all the black are men, but some of us are brave. Todas las mujeres son blancas, todas las personas negras son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes. Ese texto es un librito, que es una antología feminista negra de 1982, que recopila ensayos de tres educadoras afroamericanas creados con la intención de diseñar un programa de estudios de mujeres afroamericanas sobre temas que les competen, ¿no? Que van desde los prejuicios raciales hasta la sexualidad, la homofobia y hasta la contribución de las mujeres negras en el blues. Y bueno, la banda pone en el Bandcamp de esta canción que es un tema específicamente escrito acerca de esta antología, ¿no? De esta recopilación de ensayos. Además, la canción empieza precisamente diciendo: cuando hablamos de mujeres, se trata de gente blanca. Cuando hablamos de gente negra, se trata de hombres. Entonces, ¿nosotras dónde quedamos? Y bueno, ahí dejamos el tema. Se titula Poetic Justice, justicia poética, porque termina, bueno, lanzando un desafío, como esto va a acabar y os vais a comportar como debéis con nosotros, ¿no? Y ahí va, Poetic Justice de las Squeezing. When they talk about women, it's white. When they talk about black, it's men. Oh, whoa, whoa, whoa, where do I come in? Disrespected or protected every day. This might seem to get in the way. Oh, whoa, whoa, whoa, fuck, it's been a long day. But they'll tell me I'm strong so they can pile it up. They'll call me weak so I'll ignore everything. Hey girl, don't cry. Hey girl, don't scream. Just do your part for the community. Invisibility. Where are my rights? The truth's so white. Suffocating. Invisibility. Where are my rights? Huh? The truth's so white. So calling girls to the front to get what they want. Rejecting the mule. Free myself from the pool. Hey girl gonna cry. Hey girl gonna scream. Just know it sucks. Seguimos en De Raíz y hoy en nuestro Codo con Codo tenemos la suerte de tener en nuestros micros a Pepa Mora, integrante de la Grupa Madalena de Granada, Teatro de la Oprimida, grupo que se consolidó en febrero de 2019 después del primer laboratorio que hubo aquí del Grupo Madalena en Granada. Y nada, pues darte la bienvenida, Pepa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo estoy aquí para entrevistar a Mariana Villani, del Grupo Madalena Puerto Madryn en Argentina. Y bueno, pues ella nos va a contar ahora un poquito sobre su grupo y sobre la Reinternacional Magdalena. Hola, Mariana. Hola, Pepa. Hola, ¿cómo están? Bien. Vale, pues cuéntanos un poco sobre el Grupo Madalenas de Puerto Madryn y luego pasamos a hablar sobre la Reinternacional Magdalena. Vale, bueno, Magdalena Puerto Madryn es un grupo que se creó a finales de 2011, más se transformó en un grupo estable más centrado el 2012, aquí en Puerto Madryn, que es una ciudad de la Patagonia argentina, bien bien al sur, para que se hagan una idea, porque aquí las distancias son mucho más largas que ahí. Acá estamos, por ejemplo, a 1.500 kilómetros de la capital, que es Buenos Aires. Entonces somos casi el grupo más austral, más sureño del sur, sur, sur del mundo, de Magdalenas. Y la particularidad de Magdalenas Puerto Madryn es que empezamos como un grupo de teatro de las oprimidas a partir de un laboratorio Magdalena que ofrecí yo acá, pero después el grupo se fue también transformando y se diversificó y tenemos como varias patas de acción, ¿no? Tenemos por un lado el grupo que hace específicamente teatro, pero también tenemos una parte del grupo que se dedica a las pedagogías feministas y otra parte del grupo que se dedica más a las acciones políticas concretas y continuadas, que digamos que en esa parte participamos todas, y otra parte del grupo que es el que se dedica a la multiplicación, el equipo de personas del grupo que se dedican al estudio del método y a la multiplicación, llevando laboratorios a otros lugares, a otros grupos. Ahora, por ejemplo, estamos en el tercer año de un proyecto en el que multiplicamos laboratorios Magdalenas en 5 ciudades de la Patagonia, distancias larguísimas, entre 700, 800 kilómetros entre ciudad y ciudad, y ahí vamos con los laboratorios, conformamos nuevos grupos y los acompañamos virtualmente para que puedan seguir trabajando. Y ahora estamos, por ejemplo, en el tercer año de este proyecto, donde ya hay 5 grupos formados, y dentro de un mes vamos a tener el tercer encuentro Magdalenas Patagonia, en donde los grupos vienen a Puerto Madryn y ahí hacemos unos talleres de profundización. Que este año va a estar muy, muy bueno porque vienen justamente Claudia Simone, que es una gran maestra de CTO Río, pero que ahora vive en Francia, una gran maestra de Teatro de las Oprimidas, y Fernanda Díaz, que es una gran maestra de las danzas africanas. Así que bueno, ahí estamos, como con muchísimo trabajo organizando este encuentro y muy, muy contentas y muy orgullosas de haber llegado hasta aquí, ¿no? Muy bien, tiene muy buena pinta el encuentro en la Patagonia, ya nos contarán más adelante. Vale, Mariana, vamos a hacerte preguntas sobre la red internacional. ¿Cuándo surge la red internacional Magdalena? La verdad, la red surge, no sé si hay una fecha exacta, yo creo que sí, que a ver, en el encuentro internacional que hubo en Matagalpa, en Nicaragua, que fue en 2016, fue cuando por primera vez escribimos un manifiesto como Red Magdalena Internacional, que fue la primera vez que dijimos, bueno, tenemos que decir un quiénes somos. Y a partir de ahí surgió el primer manifiesto de la red, que siempre supimos que era un primero, ¿no? Y que después más adelante lo cambiaríamos. De hecho, hay muchas cosas que decíamos en ese primer manifiesto que ya no diríamos. Porque en realidad nunca fue un objetivo crear una red. Es algo que nos salió, fue los laboratorios empezaron a diversificar, a multiplicar por todas partes del mundo, se empezaron a crear muchos grupos de Magdalenas, depende del lugar del mundo, y al estar conectadas entre nosotras y compartir la metodología y compartir objetivos y encuentros y festivales, como que la red nos nació, pero no es que planificamos, hey, vamos a hacer una red de bla bla, y dijimos, bueno, va a ser de esta y de aquella manera, sino que surgió y en ese surgir nos fuimos como armando y acomodando y está en proceso todavía, ¿no? Ok. Y antes del 2016, en este encuentro en Nicaragua, yo tenía constancia que comenzó, que el primer encuentro, la primera reunión fue por 2010 en Brasil. En Brasil en 2010 fue el primer laboratorio de los laboratorios Magdalena. El Laboratorio Magdalena es un laboratorio que crean Bárbara Santo y Alessandra Banucci, que son dos practicantes de muchísima experiencia del teatro del oprimido, que en aquel momento ellas empiezan a preguntar qué nos pasa a nosotras como practicantes de teatro del oprimido, como mujeres empoderadas, fuertes, profesionales, qué nos pasa que seguimos repitiendo y seguimos volviendo a caer en las estructuras patriarcales que al final sabemos que nos dominan, ¿no? Entonces, ellas realizaron esta investigación y pusieron un montón de los ejercicios del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, armaron un programa para trabajar con grupos específicamente de mujeres o de personas identificadas con el género femenino, ¿no? Porque ahora también ya hasta nos estamos alejando de ese término, mujeres. Y entonces en 2010 comenzaron los primeros laboratorios y hubo un primer encuentro entre compañeras que venían del Teatro del Oprimido y de los feminismos de alguna manera, que fue ahí en Río, y ahí fue como una primera semillita que luego se empezó a expandir por diferentes partes del mundo. Vale, han nombrado a Augusto Boal. Para aclarar, Augusto Boal es la persona que sistematizó la metodología del teatro de las personas oprimidas. Y bueno, entonces podríamos decir que la intención con la que surge esta iniciativa de la Red Internacional Magdalena es enfrentarse a todas estas violencias patriarcales que vivíamos cotidianamente muchas mujeres. ¿Es por ahí por la intención o la necesidad que intentabais cubrir al proponer esta iniciativa? Sí, exactamente. Y también nos dimos cuenta en el transcurso, porque las Magdalenas nos multiplicamos tan rápidamente que de repente nos encontramos en dentro de lo que es el movimiento internacional, mundial del teatro del oprimido, del teatro del oprimido, nos encontramos nosotras con un montón de gente que nos cuestionaba, no solo compañeros varones, sino también otras compañeras mujeres, que nos cuestionaban como que por qué nosotras queríamos crear algo diferente, algo aparte, como de sectarias, separatistas. Empezamos a encontrarnos con el machismo y con el patriarcado dentro del mismo movimiento de una metodología que nosotras entendemos como revolucionaria, como despatriarcalizante, como de hecho, como en sí misma, como feminista. Entonces ahí nos dimos cuenta también de la necesidad de encontrar una estructura en donde nosotras podamos armarnos y rearmarnos en frente de esta especie de rechazo que surgía desde algunos sectores, desde dentro mismo del movimiento del teatro de las personas oprimidas. Creo que también la red tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo fortalecernos, fortalecer nuestra práctica, compartir nuestras metodologías y también poder mostrar y compartir con otras personas que practican la metodología que hay otras formas de practicar, que Augusto Boal creó, sistematizó o se encontró con un método absolutamente revolucionario, pero que todavía le podemos dar una vuelta más, ¿no? Que el árbol del teatro de las personas oprimidas es eso, un árbol, hay ramas que continúan creciendo y flores y frutos, y de esos frutos nacen nuevas maneras de practicar. Y que hay una manera de encontrarse con otras poéticas, políticas, feministas que transforman la metodología. Genial, pues sí, seguimos dando y creciendo a ese árbol entre todas. Podemos decir entonces que la red se reconoce feminista, ¿verdad? En este momento yo creo que sí. La verdad que no fue al principio. Y eso también es interesante de ver en el proceso, porque cuando comenzó Bárbara Santos con los laboratorios, yo me acuerdo que yo vivía en Barcelona en aquel momento, en 2011 organizamos el primer laboratorio en Barcelona, y ella insistía muchísimo en que el laboratorio no era para feministas, era para aquellas mujeres que lo necesitaran vivenciar, que no teníamos que ir con la bandera del feminismo por delante, sino que es un proceso de investigación, por eso se llama laboratorio, y no taller, y no curso, y no es una formación, no intenta dar un mensaje o algo cerrado, sino que es una puerta abierta a investigar las cosas que nos pasan, las opresiones que vivimos, porque nos asignaron este género al nacer, y que muchas compañeras que transitaron por los laboratorios y de hecho varios grupos de Magdalenas que se crearon en un principio no se definían al principio como feministas. Sí que en el camino de haber transitado esta metodología y de habernos encontrado tantas veces, ya ahora estamos por hacer el tercer festival internacional, ya hemos hecho como 5 encuentros internacionales, ahora sí podemos decir que la red se define como una red feminista de Teatro de las Oprimidas, pero es parte de un proceso. De acuerdo. Has comentado que el primer encuentro internacional fue en 2016, entonces entiendo que desde 2010 a 2016 se fueron llevando a cabo laboratorios en diferentes lugares y de ahí que cuando se llegó al primer encuentro internacional ya había una red que, aunque no fue el objetivo inicial cuando se juntaron o juntasteis todas, no fue el objetivo principal crear una red internacional, pero fue muy rápido, has comentado, ¿no? ¿Cuántos grupos y qué lugares acudieron al primer encuentro internacional? Sí, pero no, en Matagalpa en 2016 no es que fue el primer encuentro internacional, fue cuando escribimos el primer manifiesto como red internacional. En realidad Matagalpa ya era el quinto encuentro internacional, porque el anterior, el cuarto, había sido en Bolivia en 2014 Y en pero Mariana, perdón, ¿estamos hablando de Encuentro Internacional habido, Madalena? Sí. Sí, sí, sí. Es que antes de llamarnos Red Magdalena Internacional, habíamos muchos grupos de magdalenas por el mundo, pero cuando nos empezamos a nombrar como red fue en el quinto Encuentro Internacional. No sé si me explico, es medio lío, porque en Matagalpa fue que dijimos, bueno, vamos a escribir un manifiesto y ahora nos llamamos la red, bla, bla, bla. Pero antes ya nos veníamos encontrando como grupos, veníamos encontrándonos, practicando la metodología, compartiendo, profundizando. De hecho, ya habíamos hecho el Festival Internacional en 2015 en Puerto Madryn, pero el primer manifiesto público sí. como red sí. se escribió en Matagalpa en 2016. De acuerdo. ¿Y vinieron y en los primeros encuentros venían mujeres de diferentes territorios? Sí, sí. Hay grupos en casi, sí, en todos los continentes, podemos decir. Tenemos grupos en, por ejemplo, en el Festival Internacional que fue acá en Puerto Madryn en el 2015, tuvimos compañeras de Nepal, hay un grupo Magdalenas Nepal, hay compañeras en Berlín, en Barcelona, bueno, ustedes en Granada, aquí en Latinoamérica tenemos grupos en Ecuador, en Chile, aquí en Argentina hay como 4 o 5 grupos, en Guatemala, en Nicaragua, déjame pensar, sé que hay un Magdalenas Budapest que todavía no las pude sí. conocer, pero las vi ahí por el blog, en todas partes del mundo, hay en la India también, donde estuvo Bárbara trabajando, sí. Tenemos en África, en Guinea-Bissau, en Mozambique, sí, estamos por todo el mundo. ¿Y cómo y por qué se decide este nombre de Red Internacional Magdalena? Bueno, creo que en este proceso nos dimos cuenta que éramos tantas y que estábamos en tantas partes del mundo y la mayoría de los grupos que se formaron a partir del nombre del laboratorio, que Bárbara y Alessandra le llamaron en su momento Laboratorio Magdalena, Magdalena en portugués, pensando en la María Magdalena, ¿no? Lo que ellas se planteaban era esta dicotomía en la que nos ponen a las mujeres de o la santa o la puta. Y como que a partir de ahí es que ellas empezaron a pensar en el laboratorio y bueno, los grupos que pasaron por el laboratorio terminaron llamándose de Magdalenas o de Madalenas y así se llamó la red. De acuerdo. ¿Los grupos siguen una línea común o son autónomos todos los grupos Magdalenas? Los grupos son autónomos, cada grupo su práctica tiene que ver con su contexto, con las personas que lo conforman, con sus realidades, pero sí que seguimos una línea común que es el teatro de las oprimidas. Y en eso también está bueno lo de la red, porque ahora que ya está como un poco más organizada y estructurada, hay como unas referencias a aquellas personas que llevamos como más tiempo practicando y que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años y hemos ido profundizando en la metodología. Estamos como referentes metodológicas para aquellos grupos que son un poquito más nuevos o que por ahí solo pasaron por un laboratorio, entonces nos acompañamos, como que la línea común es la metodología, después cada grupo toma sus decisiones, es absolutamente autónomo en cuanto a cómo quiere conformarse, qué acciones Ajá. quiere realizar. De acuerdo. ¿Todos los grupos se llaman Magdalenas? No, hay algunos grupos que no, por ejemplo acá en Buenos Aires está Pura Praxis, que es uno de los grupos más antiguos de la red, pero tiene un nombre propio, que es Pura Praxis, pero es un grupo de la red Magdalena. Después sé que hay otros con otros nombres, pero ahora no me acuerdo de memoria. Vale. ¿Quiénes son el grupo Magdalenas Anastasias y por qué se llaman así? Las Magdalenas Anastasias son el grupo de compañeras negras que dentro de la misma red Magdalena Internacional sintieron la necesidad de hacer una investigación sobre racismo, ¿no? Porque también es un descubrimiento o una experiencia que vivimos como red, el darnos cuenta de, así como también nos impera el machismo y el patriarcado, porque somos producto de esta cultura, por más de que estemos decididas a luchar contra eso, también nos atraviesa y muchas veces tenemos actitudes que son machistas, también dentro de la propia red había muchas o habíamos muchas compañeras que teníamos actitudes racistas con nuestras propias compañeras. Por ser producto de esta cultura, porque muchas veces inconscientemente reproducimos una cultura que es blanca, supremacista blanca. Y entonces las compañeras, Bárbara Santos más precisamente, junto a varias compañeras, creo que comenzó en Río la primera experiencia, hicieron un laboratorio específico para personas negras para trabajar la cuestión del racismo y cómo las atravesaba. Y a partir de ahí surgieron los grupos de Madalena Anastasia, que son varios, hay uno en Río, pero también hay uno en Berlín, y si no me equivoco, tengo miedo de mentir, pero si no me equivoco, Claudia Simone creó uno en Francia también. Uh-huh. Entonces también las Madalenas Anastasia dentro de la Red Madalena Internacional son otra especificidad, en donde se investigan otras opresiones que las atraviesan, pero también el continuo contacto con el resto de la red, enseñándonos un montón a todo el resto y poniéndonos un montón de límite, que eso también es súper importante, ¿no? Así como nosotras aparecimos en el ámbito, digamos, del teatro del oprimido internacional y pusimos algún freno, de alguna manera, a las actitudes machistas que se venían dando, las compañeras Anastasia nos están enseñando un montón sobre racismo y sobre nuestro propio racismo internalizado. Qué bien. ¿Y sabes por qué se llaman Anastasia? Sí, me contaron la historia de ellas. Anastasia era una mujer esclavizada, pero a ver si cuento bien la historia. Cuando a ella la capturan, ella era una princesa en su pueblo. No te puedo decir el pueblo porque seguro me voy a equivocar, pero ella había sido una princesa, era una mujer que estaba formada, empoderada, y que entonces se quejaba mucho y que se enfrentaba a sus opresores, y para castigarla, por empoderada y por enfrentarla, le hacían todo tipo de castigos físicos, y el más terrible es que le ponen un huevo, y perdón que me estaba sonando el celular, le ponen un huevo dentro de la boca y con una especie de arnés, que le tapa la cara y se lo atan a la cabeza hasta que ese huevo se le pudre dentro de la boca. Vaya. Es un castigo que ella recibía, la Anastasia. De ahí viene el nombre de las compañeras y tenemos, bueno, nos han repartido a muchos una especie de estampita con la imagen de Anastasia, que es como la bandera de las compañeras. Ajá. Era aquella mujer empoderada que hablaba demasiado. De acuerdo. Te quería preguntar ahora un poco que nos cuentes si cuando surgió este movimiento de la Red Madalena, aunque al principio no llamaba ahí Red Madalena, ¿generó opinión entre los compañeros del entorno del Teatro de las Personas Oprimidas? Sí, sí, sí. Me río porque nos hemos enfrentado a cada cosa. Hay cosas que uno las ve a lo largo del tiempo y es como tremendo. Por ejemplo, en 2014, que fue el cuarto encuentro que hicimos, aquí en Latinoamérica se hace el ELTO, que es el Encuentro Latinoamericano de Teatro de las Personas Oprimidas o Teatro del Oprimido, se hace cada 2 años en un país diferente. En el 2014 era el cuarto encuentro que se hacía en La Paz, en Bolivia, y entre muchas madalenas que estábamos en contacto, como íbamos a ir a ese encuentro, ya teníamos, tratamos de ir a todos los encuentros latinoamericanos, se nos ocurrió que era una buena oportunidad para juntarnos nosotras como madalenas, que nos costaba siempre mucho más a las de Latinoamérica encontrarnos que a las europeas. Ya había habido 3 encuentros anteriores en Europa y aquí todavía ninguno. Entonces nos organizamos para ir 3 días antes del ELTO a La Paz y tener un espacio nuestro para compartir, para crear una pieza, para, bueno, charlar de nuestras cosas. Necesitábamos como nuestro propio espacio y aprovechando que ya íbamos a viajar ahí, planificamos este encuentro. Y ahí nos encontramos, bueno, una de las primeras respuestas fue de un practicante de Teatro del Oprimido muy conocido de muchísimos años, que nos cuestionó en este grupo de mails, de correos que tenemos de la red latinoamericana, que cómo hacíamos un encuentro paralelo que nos cuesta paralelo, no entendíamos que decía paralelo porque nosotras íbamos 3 días antes, no iba a ser al mismo, al contrario, nosotras íbamos al ELTO. Se nos acusaba de robarnos la financiación del ELTO para hacer nuestro propio encuentro, bueno, unas cosas así como que en aquel momento nos enojamos muchísimo, ahora después de mucho tiempo dan risa, ¿no? Parecen un chiste, un cuestionamiento del tipo de si Boal estuviera vivo. Vaya. No hubiera estado de acuerdo porque las opresiones, no sé, se enfrentan entre todos y bla, bla, bla, bla. Bueno, eso fue uno como de los más fuertes. Y lo más fuerte de aquel momento fue el silencio, porque no muchos, bueno, no, de hecho ningún, no hubo un solo compañero que saliera a decirle a este señor que era una locura lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, a partir de esto, nosotras, por ejemplo, propusimos dentro del Encuentro en La Paz un espacio de debate sobre estos temas, un espacio de debate sobre el machismo dentro del movimiento del Teatro del Oprimido, al que, por supuesto, este señor no vino, pero sí recibimos mucho de este tipo de cuestionamientos, al que las feministas estamos acostumbradas generalmente. El tema es que lo fuerte es que vengan justamente desde dentro de un movimiento que se dice... que se dice que está de la parte de los oprimidos y de las oprimidas. Claro. ¿Podemos decir que desde ese ELTO en Bolivia existe ya el espacio Magdalena dentro del Encuentro Latinoamericano de las Personas del Teatro de las Personas Oprimidas? Sí, exactamente. En aquel ELTO, que fue el primero que hicimos dentro de un ELTO, y no fue dentro, fue fuera, porque, insisto, fue 3 días antes, y que lo organizamos, aparte, sin conocer a nadie en La Paz, porque la gente que organizaba el ELTO en La Paz no nos facilitó ningún contacto, sino que empezamos a buscar, estábamos Caro Echeverría en Buenos Aires, yo acá en Puerto Madryn y Bárbara Santos en Berlín, y entre las tres, cuadrando vía internet, logramos organizar ese encuentro, pudimos contactar con las Mujeres Creando Comunidad, que fueron las que nos dieron alojamiento y nos ayudaron a conseguir todo ahí. Ese fue el primer encuentro que organizamos así de manera independiente, y a partir de ahí, los siguientes ELTOs, casualmente, fueron organizados por Magdalenas. Entonces, ya empezaron a estar el encuentro de Magdalenas incluido dentro de los ELTOs. Siempre los 2 primeros días del ELTO, que son los 2 primeros días, que o se van a los talleres en comunidades, algunas personas van a los talleres en comunidades, y las Magdalenas tenemos nuestro encuentro, pero ya oficialmente dentro de la programación del ELTO, que fueron los siguientes, fueron Matagalpa, Uruguay, y ahora el próximo va a ser en Puebla, en México, Puebla, sí. Y también ya está programado que el encuentro Magdalenas es dentro del ELTO. Genial. Vale. Te quería preguntar por los laboratorios. ¿Siguen una estructura? ¿Tiene un hilo conductor? Sí, sí. El laboratorio sigue una estructura que se separa en 5 actos, perdón. Uh-huh. Entonces, cada acto está conectado con el siguiente. Partimos desde una investigación que tiene que ver con lo ancestral, con aquello que traemos cargado, digamos, histórica y ancestralmente. Después pasamos a ver qué de eso se nos quedó en nuestra identidad actual, luego pasamos a vernos en la otra, a ver cómo puedo yo ser espejo de la otra, luego pasamos a ver cuáles son las opresiones que vivimos actualmente y terminamos siempre en quiénes queremos ser, y ahí es donde viene la pieza de teatro foro generalmente. Hay una estructura, hay unos ejercicios centrales que pertenecen a cada uno de esos actos y después hay ejercicios que rodean a ese ejercicio que son el antes y el después. Pero sí que es una conexión y una estructura que a lo largo de los años hemos ido modificando y desarrollando. En estos uh-huh. encuentros que te cuento, volvemos a revisar cada uno de los actos, cómo nos ha ido con los grupos con los que trabajamos, qué funciona, qué no funciona, qué multiplicaciones creativas nos vamos encontrando. Porque muchas veces nos encontramos con que a lo mejor este ejercicio pegado a este otro no funciona tan bien, pero si vamos por este otro lado, entonces llegamos a profundizar y ahí nos vamos encontrando como con nuevos desarrollos y multiplicaciones, pero siempre siguiendo esta misma estructura. De acuerdo. ¿No? Que va como desde el pasado, más pasado, hasta el presente y cómo queremos transformarlo. y en este presente y en esta como querer transformarlo, podemos decir que es la presentación pública de todo el trabajo realizado, ¿no? Desde galerías de pintura a la exposición de textos poéticos o a propuestas estéticas o de teatro foro, como tú has comentado. Exactamente, una parte súper importante del laboratorio, que es el quinto acto, es la presentación pública, porque es muy, muy importante y muy necesario para las compañeras que participan de todo ese proceso, que es un proceso muy cuidado y muy como hacia adentro y entre nosotras, poder mostrar el resultado de ese proceso a amigas, a familiares, al resto de la comunidad en donde las compañeras están insertas, porque los resultados siempre tienden a mostrar hacia dónde queremos ir, ¿no? Y la idea del Teatro de las Oprimidas es justamente eso. No queremos quedarnos solo en un lugar de denuncia, de decir esto está mal porque el patriarcado, porque el racismo, porque el capitalismo, porque bla, sino que queremos ir un poquito más allá y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para transformarlo? ¿Cuál es el mundo en el que queremos vivir y cómo nos vamos a comprometer para lograrlo? Y lo hacemos desde medios estéticos y atravesamos una sinestesia artística que tiene que ver con la traducción de un lenguaje en otro. Entonces pasamos por la pintura, por la poesía, por el canto, por la danza, por la escena, y todo eso se va transformando en la muestra final para compartir con la comunidad. Y es un espacio muy lindo de compartir. Pues donde sí. También muchas compañeras que por ahí nunca hicieron teatro, nunca hicieron ninguna actividad artística, se encuentran con que son artistas. Porque esto sí lo decía Boal y de esto sí nos quedamos mucho. Todo ser humano es artista por naturaleza. Todas podemos crear. En el acto de escribir me transformo en poeta. En el acto de actuar me transformo en actriz. En el acto de pintar me transformo en artista. Y todas tenemos la capacidad de hacerlo. Pues sí, no solamente, para mí una de las cosas importantes también de los laboratorios es que nos hacen sentirnos que somos creadoras de arte, pero también de transformación social, algo que siempre ha estado en manos de lo masculino. Para mí es una de las partes que también valoro mucho de este proceso. Sí, sí, claro, por supuesto. Y es muy hermoso ver cómo a través del laboratorio cómo se van soltando esas ataduras y esas autocensuras que muchas veces tenemos, porque tiene mucho de lúdico, hay mucho juego y en ese juego estamos creando, y de repente a veces se pasan 4 horas que no te das cuenta y tenés unas creaciones increíbles que cuando las repetimos, cuando nos volvemos a ver lo que acabamos de hacer, es como sorprende muchísimo, ¿no? Y sí. El poder transformador que eso tiene cuando es mirado por una otra. Pues sí. Bueno, Mariana, para finalizar la entrevista, te quería hacer una última pregunta, y es, ¿cuándo y dónde será el próximo Encuentro Internacional Magdalena? ¿Y cuáles serían, si ya está acordado, los principales puntos que se van a tratar? Mira, el próximo encuentro ya no va a ser un encuentro, porque nosotras hacemos una diferencia entre encuentro y festival. Nosotras tuvimos muchos encuentros a lo largo de nuestra existencia, pero siempre fueron como hacia adentro, solo de Magdalenas y para Magdalenas, y en donde nos compartíamos metodología, profundizamos, hacemos seminarios de discusión política, pero siempre se quedaba como muy solo entre nosotras. Por eso decidimos hacer los festivales. Y el próximo va a ser un festival, el Festival Magdalena Internacional, ya es el tercero. El primero fue acá en Puerto Madryn en 2015, el segundo fue en 2017 en Berlín, y el tercero va a ser en septiembre de este año en Rosario, también acá en Argentina. Va a ser, si no me equivoco, del 20 al 27 de septiembre en Rosario. Están en este momento están las inscripciones abiertas para que se apunten todas las magdalenas del mundo. Estamos en pleno proceso de búsqueda de financiación, habíamos aplicado a algunas financiaciones que lamentablemente no salieron, pero dijimos se hace igual, como sea, autogestionado, venderemos rifas, camisetas o lo que haga falta, pero el festival se hace. Al ser un festival, a diferencia del encuentro, sí que va a tener momentos internos de laboratorio, de profundización, pero apuntamos más a la muestra de la estética magdalena hacia afuera. Entonces, lo más interesante de este festival es que puedan venir grupos que tienen obras de teatro con la estética magdalena que van a ser mostradas a un público, al público en general. y en Rosario especialmente es un lugar que tiene una movida cultural muy grande, tiene muchos teatros, tiene mucho movimiento artístico, así que es un punto de referencia súper interesante para que podamos instalar el festival y que podamos mostrar esta estética magdalena que se ha desarrollado, ha cambiado, ha crecido de manera exponencial a lo largo de los años y ahora es como una poética política feminista muy, muy propia de los grupos de Magdalena y la idea de este festival es esa, poder compartir hacia afuera este proceso y este crecimiento que hemos logrado los grupos de la red en todo este tiempo. Bueno, Mariana, pues muchas gracias y nos vemos en Rosario, Argentina 2020. Aquí te esperamos, Pepa, querida. Bueno. Con todas las magdalenas granadas. Esperamos, ya sé, algunas se están animando, así que allí nos vemos, en Rosario. Bien. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé para compartir con nosotros el tercer tema con el que cerramos y, como sabéis, siempre relaciona las canciones que nos rescata con las secciones y qué te ha inspirado esta sección, este codo, codo, codo en el que hemos hablado de la Red Internacional Magdalena y del Teatro de la Oprimida. Hola, Eva. Pues como hemos hablado de eso, del Teatro de las Oprimidas, yo voy a aprovechar para traer a escena a la Chirigota Feminista, que es una de mis grandes pasiones, porque considero que tienen bastante en común. Y porque es carnaval, claro. Entonces, si el Teatro de las Oprimidas veíamos que se basa en la idea de que todas somos artistas potencialmente y podemos usar las artes, el teatro o otras artes, como una herramienta de transformación social, pues las agrupaciones del Carnaval de Cádiz proponen en la práctica algo muy parecido, ¿no? Que también tiene como muchísimo que ver con lo comunitario, con lo social y con lo participativo, ¿no? Porque al final el Carnaval de Cádiz en la calle es una mezcla, es una catarsis de humor, música y crítica social, ¿no? Todo junto. Y se va a hacer un sistema anarquista de creatividad y de organización espontánea, ¿no? Que hace que familias enteras o grupos de colegas salgan a cantar a la calle, además de un repertorio específico que crean basado en el disfraz de ese carnaval, de ese año, ¿no? Que eligen. Y que luego al año siguiente ya no es, ¿no? O sea, que desarrollan un repertorio de más de media hora que solo cantan durante ese carnaval, ¿no? Que ya quisieran muchísimas artistas estrellas del rock, ¿no? Totalmente, vamos. Claro, y cada año crear otra vez canciones nuevas, ¿no? Y bueno, aparte de que esto no es una cosa solamente musical, ¿no? Ni que importa tanto la técnica de tocar bien o cantar bien, sino que mucho más, ¿no? Que es una crítica social, en el caso de la chirigota, ¿no? Del ilegal de la calle, contada con, vamos, como mejor puede entrar, ¿no? Con musiquita y riéndote, ¿no? Entonces, entre todas las chirigotas, como quiero hablar de las feministas, traía a colación que las Cádiz Woman fue como la primera agrupación así más que más se ha reconocido, que fue la primera en reivindicarse como feminista. Ellas, bueno, estaban inspiradas en pasos previos, ¿no? Por la Chirigota de las Niñas, ¿no? De la López Segovia o de la Coqui o de, bueno, de otras pioneras, ¿no? Pero sí que son las primeras, así que llegara en usar ese apelativo, ¿no? Claramente como herramienta política, ¿no? Y bueno, yo de todas formas, como suelo decir, en muchos ámbitos musicales, aunque, por ejemplo, en el caso de las chirigotas de carnaval, no todas las letras compuestas o interpretadas por las mujeres tienen mensajes feministas, y aunque incluso en alguna ocasión el pase todo lo contrario, lo que suelo decir es que la sola presencia de estas mujeres en la escena pública de su fiesta es un acto en beneficio del feminismo en sí, por la importancia que tiene, ¿no?, en esta lucha, en el feminismo, ámbitos como la visibilidad o la existencia de referentes, ¿no? Es como, eso hace muchísimo. Y la canción que he elegido de esta agrupación es del año pasado, de cuando iban del tipo de Femme Fatale, de Bar en Peor, que iban como de... Buenísima, vamos. Sí, de divas del cine, maravillosa. Y la verdad es que temazo tras temazo, como vienen haciendo, como nos tienen acostumbradas. Pero es verdad que hay uno que, pues me consta que de todas es la que más impacto ha tenido, ¿no? Y se ha reenviado por grupos feministas todo el año y se sigue, que es La Canción de la Culpa, no sé si os suena. Sí. Bueno, es que además de decirte que de Laura me regaló ese CD de la Femme Fatale y me lo tengo súper escuchado y vamos, claro. Yo me oculpa todo lo que puedo. Claro, me aculpa. Es verdad que en el CD... se escucha mejor. Yo os propongo que no escuchemos la grabación de estudio que distribuyen ellos en el CD, sino que quiero pinchar una de directamente de la calle, que es verdad que está grabada por aficionados y con todo el ruido ambiental, pero precisamente recoge mejor esa magia, ¿no?, de la interrelación, ¿no?, con la gente que está viendo y que hace de cada pase una cosa única, ¿no? Y por eso he preferido que escuchemos esta, que bueno, que tampoco se escucha tan mal, ¿no?, y tiene esa magia del carnaval. Y bueno, pues vamos a ello. Además, esta canción no requiere a lo mejor tanto como otras estar viendo a las intérpretes, ¿no? Porque muchas veces tiene mucho contenido el gesto, ¿no?, la interpretación gestual y tal. Bueno, en este caso es un temazo que tampoco requiere que las estés viendo, que se entiende solamente con la letra y que tiene partes desde pues bastante graciosas, como suele ser todo, hasta algún punto que te deja y que dejaba todo el mundo en todos los pases el año pasado con los pelos de punta y medio llorando. De repente, ¿no?, en una sola frase dar un vuelco y... O sea, tenían esa capacidad, pero porque también entre la gente que suele seguir a esta chigota y entre lo que crean ellas, pues se genera un rollo como súper especial, un ambiente maravilloso en la segunda copla, vamos. Así que vamos a escucharlo. Son la chigota callejera Cadywoman. Bueno, Cadywoman, al final no lo ocultamos nunca porque me enrollo, pero es verdad que muchas veces a mí me preguntan, ¿pero cómo se llaman Cadywoman? ¿O se llaman talegueras? ¿O se llaman las? Y claro, en el carnaval, como vemos, las agrupaciones no tienen un nombre concreto. Las agrupaciones tienen el nombre del tipo de ese año, o sea, de lo que vayan de claro, pasada. Sí. Entonces, es verdad que a ellas las conocemos como las Cadywoman, pues porque al final... A la gente que seguimos el carnaval nos es mucho más útil referirnos a una agrupación para ir siguiéndola de años anteriores y el siguiente con algún nombre, ¿no? Pues, por ejemplo, los famosos Lord del Perchero fue porque un año sacaron el perchero para colgar los abrigos, pues ya con eso. Solemos poner el nombre, que bueno, es un poco personalista, pero solemos poner el nombre de la gente que escribe, ¿no? Que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de chirigotas feministas, suele ser algo coral, ¿no? Pero, por ejemplo, esta chirigota también se la ha conocido muchas veces como la de Susana Ginesta, ¿no? Porque igual es la autora. Eso pasa con otras chirigotas de mujeres, que la que escribe más texto pues es a la que te refieres. O las niñas de las botas de agua, que se lleven el disfraz que lleven, siempre van con botas de agua, ¿no? Porque el carnaval es un paraje hostil por los suelos. Entonces, en este caso, a ella sí que como que se ha afianzado el término este de conocerlas como Cadywoman, ya siempre lleven el disfraz que lleven, porque fueron hace unos años, tuvieron un intercambio con gente del carnaval uruguayo. Fueron a Montevideo, la agrupación, a actuar allí, y acá vino, no en carnaval, en otro momento, pero vino una cuerda de tambores, ¿no?, de candombe, que es el folclore concreto afroamericano de allí de Uruguay. Y la única cuerda, que se llama la melaza, de allí de única cuerda integrada totalmente por mujeres que había, pues vino aquí y ellas fueron para allá y ante esa antología que iban a hacer y también temas nuevos adaptados exclusivamente pues para hacer una actuación en, ¿no?, en otro continente, pues se pusieron ese nombre de Cady Woman y a partir de ahí el de lo que hemos tirado. Así que ya dejo de hablar y por eso la chirigota callejera Cady Woman en 2019 como la femme fatale cantando a la culpa. Pues ahí vamos. Ahora, destinada a la culpa, porque a veces la culpa te besa más un saco de escombro y hasta los humos los prefieres. Así que marcha la culpa para afuera. Lo mejor que podéis hacer es cuando vayáis a hacer pipí. ¡Mea culpa! Afuera la cha cha cha, afuera la cha cha cha, afuera la cha cha cha, afuera la cha cha cha. Saliste una noche de copas después de una semana de sangre y sudor, y la gente murmura: esa madre no tiene muy buen corazón. Habrá dejado su criatura viendo Bob Esponja tirado en el salón. Afuera la noche, y ratos de noche, y no ir al gimnasio pagándolo y todo. ¡Qué derroche! Un día entero con Netflix, con el chocolate y con el cobertor. Y la gente comenta: se ha puesto más gorda, se ha hecho mayor. Y por mi culpa y gran culpa, porque con Eva todo esto empezó. La Biblia es un culebro. Quitarle la teta al más chico, o seguir con la teta y el niño es mayor. ¿Qué mayor? Pedir pizza o del chino y no hacer cocido 3 horas blo blo. Salir de un grupo de WhatsApp, tirar tu pelito en el ascensor. Va a dejar disfrutar. José un disfraz para el colegio, porque tenía que ir de árbol de Navidad. Y pegarle 2 bolas a un pijama del padre que era para tirar. Sentirte muy malamente, ponerle en la frente una estrella pegada. A veces me toco un poquito. Yo no siento culpa ni angustia ni nada. Eso es algo de cuerpo, algo necesario, algo natural. ¿Y con quién fantaseo? Culpa, afuera la culpa. Culpa, afuera la culpa. La culpa no vale para nada. Para nada, para nada. Si luego lo vas a hacer igual. Pero con esa cosa vas a dejar disfrutar. Trabajo mañana y de tarde, y cuando llego a casa estoy reventada. Estoy fatal. No soy la madre perfecta, la amante dispuesta siempre de mi lado. Mi bata con pelotilla, mi malla sería en mi inglés poblar. La culpa del mundo no la tengo yo. Come una manzana y lía una tangana. Yo traje el pecado y también agasado. Pandora en la caja, culpa de una raja. Y las 7 plagas las trajo mi hermana. La culpa de todo fue de Yoko Ono. Mate a Manolete y también a Chaquete. De cualquier pelea por ir a la Ikea. Del gluten, del paro o de si me separo. Del aceite de palma y si tú no te empalmas. De irme a ensayar y quedarme en el bar. Si llevo un escollo soy rubia de bote. Si dijo que no, no lo repitió. La culpa de todo no la tengo yo. Thank you. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos como siempre agradeciendo a las radios que nos reemiten. Un saludo muy especial para Radio Almaina, para La Irola Irratia, Radio Pra, Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 97 Irratia y Radio Filispín y Radio Resaca. Y saludamos también a la gente que nos escucháis desde nuestro blog de raizradio.org o desde nuestro canal de iVoox de Radio de Raíz Radio, y especialmente a la gente que nos escucha desde las cárceles de Albolote. Nos alegramos que la onda atraviese los muros. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en 15 días.